Vale, perfecto. Pues mira, yo tengo aquí, pongo aquí el guión y vamos para allá. ¿Cuál era la pregunta del principio? Ahora verás. Me cago en la puta. ¡Ready, go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jóvenes de videojuegos. No sé si cortar y empezar a la una de nuevo, como si no hubiese pasado nada. Arrancamos este tercer programa de la decimosegunda temporada y arrancamos pues con bastantes miembros hoy en el podcast, con mucha información, con bastantes juegos. Hoy pues nos vamos a dedicar un poquito a tocar un poco más juegos más indie. ¿Acho sí? Que también están ahí y son muy interesantes. Y la verdad es que, bueno, como hemos dicho, hemos empezado esta decimosegunda temporada muy fuerte. Y queremos continuar el nivel, queremos seguir manteniendo el nivel. Y hay una cosa que tenemos que hablar, que ya hablamos, ya confirmamos que será de cara a la semana que viene cuando para entendernos, lo finiquitemos del todo, ¿vale? Lo dejemos ya del todo claro. Y es en relación a una cosita que se le paseó a Chrono86 por la cabeza, que yo no sé qué estarías haciendo en ese momento, qué te habrías tomado o qué, porque nos has dado la vuelta a todos. Se rasca porque le pica. Y es el famoso reto barra prenda que nos ha propuesto aquí el colega. En un momento, mal momento, se me ocurrió decir que, oye, la gente podría aportar ideas, ojo, para que nosotros pasemos la prenda, retos y demás. ¡Pues te jodes y bailas! Vale, entonces, os digo aquí ahora mismo. De cara a la semana que viene, ya sí, esto es como son los deberes, sí o sí, tenemos que tener ya preparados tanto lo que sean nuestros retos como las prendas a pagar, la pañola, para si no lo conseguimos, ¿vale? Y evidentemente ha de ser algo que no guste, que no nos guste. ¿Y por qué digo eso? Porque alguien ha propuesto para mí jugar a Fortnite. Ya sabéis que yo pues prefiero muchas cosas antes que Fortnite. No sé, beber ácido, entre otras cosas. Entonces, fornicar. No, pero eso no sería malo, hombre. Eso sería bueno. Estamos hablando de cosas malas. No, yo que rimaba. Sigue, sigue. Ah, vale. Gracias. Así que, por ejemplo, que fue Mau que propuso esto. Ya me encargaré yo de buscar dónde vives. Y decir y darte las gracias personalmente. No, propuso que ganaras una partida, no jugar. Eso, que ganara, que peor aún. Vale, entonces lo decimos, eso puede ser una prenda muy jodida, porque yo sabéis que ni con un palo que lanza palos. Así que chicos y chica, en vez de la pregunta mamporrera, esto es el reto mamporrero, quiero que me digáis un poquito, así ahora en vuestra presentación, si ya tenéis algo pensado, especialmente de cara a la semana que viene. Y repito, si la gente tiene algo pensado, tanto como prenda como tal, que lo comente. Que lo comente y luego nosotros pues también lo barajaremos y lo diremos exactamente la semana que viene qué haremos. Así que, Roditzi, muy buenas noches. Ya sé que estamos hablando para mañana, pero te fastidias. Muy buenas noches y yo de ti, viendo el panorama, empezaría a estar un poco preocupado, ¿eh? Porque tú también tienes que pringar, ¿eh? O sea, tienes motivos para pringar. ¿Cuánto, cabrón? Sí, tengo motivos para pringar y la gente sabe mi punto débil, o sea que lo saben perfectamente, que se llama teclado y ratón, así que pringar puedo pringar muchísimo. Pero antes de decir lo del reto, y no es que esté haciendo espacio o tiempo mental en mi cerebro para pensar, solamente te quiero corregir, que es que venimos con muchos juegos indies y la gente pensará, claro, porque es el Indie Podcast. No, amigos, no, el nombre de Indie Podcast no viene por lo de los juegos indies, porque somos tan viejos que cuando nos pusimos Indie Podcast lo de los indies aún no existía, era por de independientes, que alguna vez lo he visto por alguna parte que la gente se confunde, no somos un podcast de indies, somos muy viejos, que no es lo mismo. Recordemos que nosotros somos un spin-off, por así decirlo, de los invitados de Merit Station, allá, por, no sé, cuando Noé aún llevaba barba, y dijimos indie porque se parecía mucho a cómo empezamos, que era el indie podcast de invitados. O sea, con eso ya te imaginas cómo iban los tiros. Pero sí, no tocamos muchos indies, un poquito, pero no somos un podcast independiente, juegos independientes. Vale, pese a algunos. Así que nada, Ricky Snide, muy buenas noches. Vean, me libro de los retos, perfecto. No, la semana que viene. ¿Pero no querías que comentara algo? Bueno, si quieres comentar algo, ya has dicho que tu mayor miedo es teclado y ratón. Ya con eso me sirve. Vale, pues nada, sigue. Ricky Snide. Mi corazón palpita como una patata frita. Pues buenas, chicos. Yo, hombre, para los retos hay algo. pero vamos, que tampoco me voy a complicar mucho la cabeza. Y si me mandan algo, pues no lo pienso hacer. ¡Pim, pam, pim! ¿Ves? Tu reto de las 12 victorias en un año en el PUG, yo creo que ya, que dijiste, creo que ya es suficiente. Pero llevamos enero y febrero, tío, vamos enrayados, ¿eh? La cuestión es la prenda. Claro, claro. Es ahí donde la gente espera que la liemos, parda. Ahí estamos. Crono 86, Alexis, eso te puedo decir. Maldita la hora que se te ocurrió el puto reto. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo ya lo comenté la vez pasada, que era jugar los 5 AAA de los últimos años, pasarme 5 juegos de Sega, y por cada juego abandonado tener al menos 2 horas jugadas en ese juego y 2 juegos terminados de ese mismo año. Lo cual, estoy cumpliendo un poquito la tercera, pero las 2 primeras ni he empezado y me están dando cada vez más miedo. Yo me puse como autoprenda pasarme un Souls. Souls, Demon Souls, Dark Souls, un Bloodborne, un Sekiro, alguna mierda de este estudio. Y nada, la espera es lo que se le vaya ocurriendo a la gente y tal. Y por último, la miembro del podcast que estará en plan diciendo, ¿para qué? ¿En qué mal momento, en qué mala temporada he vuelto al programa? Juno, muy buenas noches. Qué una falta de respeto total. Hola, buenas noches. No, la verdad es que no estoy pensando eso porque estoy pensando, yo ya he cumplido, yo ya por si me voy a comprar un ordenador, lo he hecho, he terminado. No. Hala, ahí os quedáis, para el resto del año. No. Pero si queréis, mi prenda puede ser ayudar a Cronos a pasarse un Dark Souls 2 o 3, o incluso el 1, que no sé si podremos coincidir mucho. A ver, Chuno, la prenda es algo que no te tiene que gustar. A ti los datos te gustan. Claro. Y además, tú acabas de revelar que ya tienes máquina nueva. O sea, ya no tienes limitaciones de a qué jugar. Amigos, ya lo sabéis. Cualquier juego puede jugarlo ahora. Espera, es un portátil, ¿eh? Sí, sí, con una 2060. Tira, tira. Aquí vamos a engañar a la gente. Chicos, tiene potencia solo para jugar lo que quiera. Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. No, tranquila, que cri-cri no. Ahora la gente va a tener una semana para comentar sus cabronadas, así de claro, y nosotros pues ya haremos un potipot y todo eso y sacaremos ya reto y prenda en la semana que viene ya en claro, ¿vale? Pues nada, dicho esto, vamos a avanzar ya lo que es el programa y vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche de hoy. Para empezar, Juno nos va a traer ni más ni menos que 3 juegos de todos del mismo estudio, de Krillbite Studio, que serán Mosaic, Sunlight y The Plan, que son juegos muy cortitos, pero que la verdad es que nos dan otro enfoque bastante interesante para jugarlos, así que Juno nos lo dirá. Tenemos el popurrí, tenemos también el análisis un poquito de las nuevas consolas de tanto PlayStation 5 como de Xbox Series X, que ya de nuestros miembros las tienen y han empezado a trastearles y a tocar y a traernos sus impresiones. Crono 86 nos analizará There Is No Game, Wrong Dimension, lo siento Juno. Otro indie, que la verdad es que lo decíamos, hoy va a ser de indie el tema, y también comentaremos un poquito la demo del Resident Evil 8 y el último evento online así un poco fuerte, es el llamado PlayState. Comentamos tanto la BlizzardCon como el Nintendo Direct, pues ahora le toca el turno a Sony y veremos qué novedades nos ha traído en este evento digital. Así que como podéis ver, tenemos juegos y material para todos gustos y ya no me enrollo más, dando el micro a Juno, que nos presentará este Consejo de Sabios. Pues hoy os traigo 3 títulos de Krillbite Studio, una desarrolladora noruega de videojuegos indie, y que quizá conozcáis de este estudio del videojuego de terror que se ha titulado Among the Sleep, de 2014, una historia de terror desde la perspectiva de un niño. Pues hoy, en lugar de hablar de este videojuego de terror, pues os traigo The Plan, Mosaic y Sunlight, como ha dicho Amoniki. Y la peculiaridad de estos 3 juegos es que son muy breves y buscan básicamente transmitir una variedad de sensaciones al jugador. Por esa razón, seguramente no voy a entrar mucho tampoco en los detalles de jugabilidad. Así que ruedice y desconecta. Hoy los recomiendo también porque si tenéis entre 5 minutos y 2-3 horas libres sin saber qué hacer y os da pereza empezar un nuevo juego o no tenéis tiempo material para finalizarlo sin perder el hilo de la historia, estos títulos pueden ser una buena elección para una experiencia así relajada y reflexiva. Lo básico que tenéis que saber sobre The Plan de 2013 es que trata de un se trata de un pequeño título experimental de simulación. En este videojuego, tú eres una mosca y te dedicas a volar. Con esa mosca, asciendes por un bosque hacia lo desconocido y, mientras tanto, simplemente te dedicas a reflexionar sobre la inutilidad de esta breve existencia. En este poco convencional experiencia de simulación en tercera persona, de retumbante música orquestral de forma esférica y atractiva ilustración, experimentarás la insignificancia de una mosca y se resaltan pequeños detalles que te llevan a un final mayor. Por ejemplo, la cámara se aleja para enfatizar tu vulnerabilidad, el viento arrastrándote constantemente o las hojas amenazando con aplastar tu diminuto cuerpo. Y incluso pues alguna telaraña que te atrapa. Raro, simplista y breve, pero intenso, este juego gratuito se puede encontrar en Steam junto con su único logro. Y quiero decir que sí, yo creo que más de 15 minutos entre el instalar y terminar el juego sería excesivo. Yo reconozco que ni yo misma me hubiese fijado en este juego. O la verdad es que un título de este calibre no me habría llamado la atención, pero al descubrir el último juego que analizaré hoy y explorar un poco más sobre el trabajo de Krill Byte Studios, me picó la curiosidad y su final me hizo incluso reír. Yo me estoy instalando y ya lo abrí para jugarlo. La inutilidad o insignificancia de una mosca. Amigos biólogos, no juegues este juego, que os va a doler. Venga, ya está. Bueno, no me refería a eso, justamente. No, pero venga, otra cuenta, cosa. Es que tampoco quiero entrar mucho en detalle, no. A ver, es un juego de 5 minutos, no puedo... Que lo he dicho en broma para burchar, que dices mosca inútil, hombre, algo hacen. De hecho, es un experimento que hicieron mientras estaban haciendo Among the Sleep. Y bueno, reconozco que a mí... Mira, el Among the Sleep no lo he jugado, pero en cambio este sí que me ha llamado la atención. Y ahora lo estoy recomendando. Sí que algo tiene que tener. Aparte de la inutilidad, como dice aquí Ruedici de la mosca. Muy bonito, me gusta. Pues nada, el siguiente es Mosaic, o Mosaic, escrito tal cual se escribe. En este título de 2019 de Krill Byte Studios nos presenta una terrible historia vista desde el punto de vista de un adulto que queda atrapado dentro de un sistema y unas normas sobre las que no tiene ningún tipo de control. Esta vez experimentamos la ansiedad de vivir una monótona y repetitiva vida solitaria en una oscura distopía moderna sobre tecnología y aislamiento urbano, mientras la ciudad sigue expandiéndose a pesar de la superpoblación. Tu vida en realidad no tiene verdadero sentido. Solo cumplir con tu cometido dentro de una mega compañía, distraerte con absurdas aplicaciones o notificaciones de tu móvil y ser un engranaje más de la sociedad. Este juego es más narrativo que de puzzles. En él sí que resolvemos algunos minijuegos muy básicos que representan las tareas de nuestro protagonista mientras seguimos recibiendo mensajes informándonos sobre nuestra baja productividad. Pero es que después, fuera del trabajo, la historia te lleva a momentos de inspiración, tales como escuchar música en la calle o salvar a un gato de un árbol. Inicialmente, el estilo visual recuerda, bueno, a mí al menos me recuerda al aclamado juego de Play Dead Inside, así con tonos apagados, grisáceos y marrones, y algún resquicio de luz de tanto en tanto o la aparición puntual de colores brillantes, con personajes sin rostros y sin voces, que bueno, eso, recuerdan a este título. Pero en el momento en el que podemos empezar a interactuar ya en el mundo 3D, con nuestro alrededor, y decidir por seguir con un diálogo o darnos una bofetada, por ejemplo, al despertar, se aleja más de esa idea de su jugabilidad. Es que no tienen nada que ver al final. Mosaic es una especie de aventura narrativa gráfica en la que la música juega un papel muy importante. Los temas estimulan y ambientan un gameplay que es más simple de jugar en ordenador con un mouse que con cualquier consola. Eso se debe a que tanto el movimiento del personaje como la selección de acciones o diálogos se llevan a cabo con el joystick o el mouse. En cuanto al apartado gráfico, presenta unas texturas blandas y simples, oyendo de lo recargado o detallista, pues su principal meta, la principal meta de ese título es transmitir emociones al jugador. El mayor atractivo de este juego son los placeres desencadenados por las fantasías y la gran imaginación que tiene el personaje, fuera de la rutina de levantarse, desplazarse hasta el trabajo, trabajar y repetir. Esta oscura aventura surrealista y atmosférica dura entre 2 y 3 horas y se encuentra para Apple Arcade, Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Por ejemplo, en Steam podéis encontrar el juego básico por $19.99, al igual que en GOG por $16.79. El juego este, más o menos, sería algo así como los que vienen siendo los de Annapurna, ¿no? Que tienen una jubilación un poquito más limitada, que más que nada para llevarte la narrativa a través de esa jugabilidad. ¿O tiene algún punto en el que le hayas encontrado algún enganche de la parte jugable? Pues personalmente, a nivel de jugabilidad, poco. Y es que me encontré que al final lo que estaba haciendo era seguir simplemente la historia principal, ¿sabes? Avanzando, porque cuando, pues a nivel de jugabilidad, cuando me dedicaba a jugar, por ejemplo, a una aplicación del móvil, es que no me llamaba mucho la atención, ¿sabes? Entonces me centraba en seguir. No sé si te respondes a la pregunta. Sí, clarísimo. Sí. Vale. Pues el juego más reciente del estudio noruego y el título que yo me llevo a los ya mencionados juegos es Sunlight, publicado el pasado enero de 2021. Sunlight es un juego corto de exploración y simulación a pie. No hay más acción que la de andar por un bosque y recoger unas flores. Una cada vez que haya transcurrido cierto tiempo y parte de la narrativa. Durante nuestro viaje por el bosque, por cierto, debo añadir que es un bosque así que me recuerda mucho al estilo escandinavo, con árboles altos y muy abundante, pues escuchamos los armoniosos susurros de los árboles que nos rodean. Cada árbol tiene una voz, género o dialecto diferente, pero todos hablan con una sola voz. Es decir, todos te explican lo mismo y los escuchas mientras todos rodeándote según vas avanzando. En cuanto al apartado visual, para transmitir la sensación de que estamos explorando un cuadro tridimensional, se dibujó a mano el paisaje usando quill, pluma. Los desarrolladores tomaron la inspiración artística de pintores impresionistas como Claude Monet o Edvard Munch. En cuanto al apartado sonoro, se centra en la experiencia conjunta de audio 3D, tanto de voces como el tema principal, que es una pieza del compositor Tchaikovsky, cantado por el coro noruego Kammerkoret Aurum. Así la historia meditativa y atmosférica toma vida y el jugador queda cautivado por su aproximación artística. Al contrario que el juego anterior, este título solo tiene voces y subtítulos en inglés, y es que es altamente recomendable utilizar subtítulos a pesar de tener un nivel alto de inglés, puesto que a veces los dialectos o las voces superpuestas dificultan la comprensión de la narración. Con una duración aproximadamente de 30 minutos, tiene un precio de 3,99 euros y la peculiaridad de que tiene este juego es que por cada copia del juego que se descargue, un árbol se plantará. Krillbyte Studio considera que todo está conectado y que Sunlight no es diferente. Por esa razón, han decidido añadirse al proyecto climático que lleva a cabo Ecology. ¡Estupendo! Bueno, súper interesante ahí. Perdón, me estaba riendo muteado. Porque me pasé el de la mosca recién y el final vale la pena totalmente. Ah, que sí, es que eso es lo que he dicho antes, que yo me reí cuando llegas al final. Es todo tan trascendente que no puedes evitar reírte. Sí. Eso es un nuevo récord, tío. O sea, hemos analizado un juego mientras alguien se lo ha pasado. Exacto, es verdad. ¿Y qué tal la sensación, por favor? Mira, el primer feedback directo de el contraanálisis en directo. Exacto, a ver, no lo pude disfrutar con el volumen alto, que evidentemente es parte de la gracia, porque la música es súper inmersiva y juega un papel importantísimo en el juego, porque obviamente quería escuchar los detalles de los otros juegos, pero súper entretenido en el sentido en el que no te da tiempo tampoco para aburrirte, porque son esos 5 o 10 minutos. Y al final es totalmente inesperado y está muy, muy bien. Pues le puedes dar una segunda vuelta ahora, por cierto. Si consigues el logro, entre comillas, de Steam, bueno, si consigues detectarlo, échale una segunda vuelta. Es lo mismo, pero con una estética distinta. Es una chorrada en realidad, pero no quería decirlo más que eso. Me estáis haciendo jugarlo a mí también, desgraciados. ¿De verdad? Joder, qué éxito, sí. Un minijuego y aquí todos jugando. A ver, yo espero que venga un matamoscas ahí en plan ¡Blasga! Pero vamos a verlo, el final inesperado, ya por eso. Este tío está flipado. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juno, por este análisis de juegos un poco diferentes, pero que, oye, siempre lo decimos, cualquier juego es bienvenido y las sensaciones que aporten, pues bienvenidas serán. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. BioWare cancela Anthem Next. Pues el trabajo que se lleva haciendo durante más de un año para llevar Anthem al nivel que se esperaba desde su lanzamiento, pues parece que BioWare lo cancela y van a redistribuir recursos y todo esto en otro tipo de proyectos, pero bueno, van a mantener Anthem tal y como está, lo cual pues no deja de ser decepcionante porque ciertamente pues el endgame que tiene es bastante limitado. Una pena para un proyecto que tenía un potencial enorme y que bueno, pues que Electronic Arts creo que ha sabido muy bien malbaratar. Los usuarios de PC están de muy enhorabuena porque en primavera va a salir Days Gone, es exclusivo de PlayStation 4 que podrán disfrutar los peserdos, así que dale caña. Minit lanzará un spin-off de carrera, el equipo que desarrolla Minit, en el que el 100% de todo lo recaudado por la venta del juego va a ir directo para caridad y cada uno va a poder pagar por el juego lo que crea que vale. El juego se llamará Minit Fundraiser, tampoco es que se lo van a pensar tanto. Electronic Arts patenta una nueva tecnología que permitiría crear escenarios de videojuegos de forma rápida y mediante esbozos gracias a las redes neuronales. Hostia, ahora que has dicho el tema de la patente, Rodici, sé que el otro día lo estuvimos comentando, así que si queréis comentar o nada, en 5 minutos, ¿qué es lo que pasó con Warner Bros. Y el sistema Nemesis de Sombras de Mordor? Porque parece que el asunto, lo comentaba el otro día con un amigo y es verdad que puede significar el inicio de algo que no nos gustaría ver. Ojo, ojo, ojo. Sí, es algo que en el grupo de Telegram se discutió bastante. Recuerdo Tei, por ejemplo, que se estaba cagando muchísimo en todo y la verdad es que es muy preocupante porque una cosa es que una patente como Electronic Arts, ¿no?, que sea un método de producción de un videojuego, que al final es muy difícil demostrar luego si un escenario es generado mediante redes neuronales o no, y otra cosa es patentar una mecánica de juego. Y hasta ahí yo creo que prácticamente todos estamos de acuerdo en que si hay una forma en la que la industria crece es a partir de coger algo que ya existía y darle un girito, añadirle alguna cosa, modificarla, pero hoy en día es muy difícil plantear una mecánica completamente nueva. Y es lo que siempre decimos, ¿no? Si de inicio Nintendo hubiera patentado el scroll lateral, pues hasta 2000 que no se hubieran hecho más juegos fuera de Nintendo que no tuviera scroll lateral. Entonces, claro, es muy peligroso que se patenten mecánicas jugables porque limitan muchísimo el tipo de juego, limitan básicamente a quien no sea capaz de adquirir la patente para usarla. Es decir, estaríamos fomentando muchísimo que simplemente estudios terriblemente grandes se hagan con monopolios de las mecánicas jugables, lo que dejaría fuera todo lo que son estudios medianos y pequeños, que es, yo creo, lo que hoy en día creo que hay más innovación y que le han dado un salto a los videojuegos en los últimos años, sobre todo en el punto de innovación, que gracias a los estudios indie, a los juegos indies, vemos cosas muy locas que los grandes estudios no se atreven a probar, pero esto les cortaría las alas completamente. Claro, para las personas que no lo sepan, realmente lo que ha pasado es que Warner Bros. Patentó un sistema de juego llamado Nemesis de Sombras de Mordor y el Sombras de Guerra, que es un sistema, bueno, que te clasifica a los enemigos, dependiendo tu acción hacen que los enemigos respondan de una forma u otra, o los comentarios y demás. Y la verdad es que es como dice Ruedi, o sea, que de golpe te quiten eso, o sea, que se queden esa forma de... ese estilo de juego, para entendernos, que no puedo utilizar lo demás si no pagas, puede sentar un precedente bastante peligroso, porque si cualquier estudio ahora decide, pues esto va a ser mío, por ejemplo, quiero pensar el tiempo bala en Max Payne en su momento, pues ¿cuántos juegos no han utilizado el tiempo bala o el efecto Matrix para entenderse, el de ralentizar la pantalla? Pues es peligroso, sinceramente, no queremos que aparecer alarmistas, pero puede ser algo bastante jodido. Que hay mil mecánicas, yo que sé, las coberturas guías, luego que se han aplicado en 20.000 juegos. Correcto, sí, por poner otro ejemplo. Pero bueno, vamos a esperar que esto no siente precedente, como hemos dicho, y sea un caso aislado, esperemos. Y ahora sí, vamos a continuar con el siguiente juego de la lista, que tiene bien a comentar nuestro amigo Chrono86, que es There Is No Game, Wrong Dimension. Gracias, Hamu. La verdad que en lugar de un análisis así al uso, quería hacer algo que sea más bien un motivo de por qué hay que jugar a The No Game Ground Dimension. Para poder entender por qué hay que jugar a este juego, es muy recomendable que primero se juegue There Is No Game. There Is No Game es un juego que salió de una de estas jams que hacen los desarrolladores de juegos. Les pareció interesante la idea, les pareció que había juego ahí. Y en base a eso lo sacaron en una versión para Steam, que es totalmente gratuita, súper corta, y que la premisa es el título en sí, que no hay juego. Tras el éxito que tuvo tanto en descargas como en crítica este juego, abrieron una campaña en la que se propusieron hacer algo con un poco más de contenido, y esto hay que jugarlo porque si has crecido como la mayoría de nosotros jugando videojuegos, si ya estás más cerca de los 30 y algo que de los 20 y algo, si has tenido un trasfondo, un pasado que esté ligado a ese mundo de juegos, sobre todo los juegos de ordenador de los 90, mucho muy basado en aventuras gráficas, pero con guiños a toda la industria en general, es un juego que hay que jugar. Las mecánicas son las comentadas, es principalmente point and click y algún que otro puzzle bastante sencillo, pero está hecho todo con un nivel de detalle y de cariño se nota que esta gente no son desarrolladores de videojuegos, son jugadores que desarrollan, para que nos entendamos. El juego está en Steam, pero también se puede comprar en Mac o en Android. Por la mecánica que tiene, no me lo imagino adaptándolo a algo que no sea un dispositivo táctil en el que haya un ratón, porque con un mando sería un poquito incómodo, aunque igual se podría. Y es un juego que te hace pasar por muchísimos tópicos de los videojuegos, donde la principal fuerza es la narrativa y el humor, pero que tiene giros bastante, bastante fuertes y momentos impactantes que no esperaríamos de un juego con este tono y este nivel. Entraría dentro de esa categoría de los que llamamos de narradores que se le sacan, como podría ser un Portal, como podría ser un Stanley Parable, como podría ser esos tipos de juegos donde el narrador o la narración lleva mucho de la carga humorística y al mismo tono del juego. Por más decir, el juego está a unos 13 euros. Ya sea que si no te gustan los videojuegos, ni te pases a comprarlo, porque la verdad que no está hecho para introducir a nadie al mundo de los videojuegos. Pero para cualquiera que le guste, es una compra casi fundamental. Sobre todo porque seguramente estará en oferta. Yo creo que no recuerdo si lo compré a precio completo o si ya estaba en alguna oferta, porque es un juego que salió el año pasado. Pero es súper recomendable. Te da las horas de diversión que se podría esperar. Son, si no recuerdo mal, unas 5 horas, 4 horas, una cosa así, trabándome en alguna que otra parte. Y está muy bien, se disfruta de principio a fin. Los gráficos es un estilo pixel art. La banda sonora no tiene ningún papel importante que jugar en el juego hasta cierto punto en el que realmente se le saca. Y hay que jugarlo porque nos gustan los videojuegos casi tanto quizás como a la gente esta que lo desarrolló. Pero para entenderos, la base jugable, que es como una aventura gráfica, has comentado, para entenderlo más o menos, tipo un sí. Broken Sword, un Monkey Island. Sí. De hecho hay una parte del juego, porque el juego cambia mucho de su mecánica jugable en sí, es parte del desarrollo de la narrativa. Y hay una parte que es totalmente aventura gráfica de Sierra, de LucasArts, pero tal cual, digamos, con ese estilo gráfico, ese estilo de dibujo, ese uso de los objetos, ese mapeado, ese absolutamente todo, de punta a punta, es una aventura gráfica típico de los 90. Y luego vuelve a cambiar para ser otra cosa. Pues muchísimas gracias, Chrono86, por este comentario. La verdad es que a mí sí que me ha llamado un poquito la atención, así que es posible que lo cate. Pues nosotros vamos a continuar con el programa. Antes de decir que acabo de pasarme ya el de plan. Aquí hay nivel. La verdad es que... Puto Goti, puto Goti. Está muy bien, está muy bien. O sea, por lo que dura y que gratis, probadlo porque al menos una risa os vais a llevar. Pero no, está chulo, está currado. Marta, muchas gracias. No esperaba este éxito, de verdad, Yo porque estoy jugando al Ghost Runner y ahora no voy a ponerme a otra cosa, pero si no también lo habría probado. Bueno, en la pausa del Ghost Runner, ¿no? Exacto, en la pausa te lo sacas. No, estoy con la Xbox de na. Yo he tenido que quitarlo un momentito y volverlo a empezar, imagínate, si y ya me lo he pasado. No, pero yo sí que quería decir que yo voy a probar el de... El de Rank... ¿cómo era? There's No Game. Primero con el con There's No Game, ese es súper cortito, serán un par de minutos, que es el gratuito. Y si ese te llama en algo la atención, es porque tienes una cita obligada con el Ground Dimension. Bueno, le he echado un vistazo antes de tu análisis y me gusta, ¿eh? Tengo que mirarlo, sí. Pues muchísimas gracias, chicos y chicas. Y ahora sí que toca comentar algo un poco más gordo, un poco más de peso, para entendernos. Y es que tanto Ricky Snide como Rudizzi ya han podido catar, bueno, tienen en sus casas unas flamantes Xbox Series X y una PlayStation 5, y vamos a ver un poquito qué es lo que les está pareciendo esta nueva generación, si les está gustando, si quizás es demasiado hype para quizás no tanto lo que se esperaban, no sé. Chicos, decidnos lo que os parecen estas nuevas consolas. Antes voy a matizar, yo solo tengo la Series X, el mamón que tiene las dos es Ricky Knight. Pero bueno, voy a empezar comentando la Series X, que Ricky también la tiene, es la que tenemos desde hace más tiempo. Y comentar a la gente, pues en primer lugar, lo que llama la atención, que la consola es lo que se veía en los vídeos, que es grande tal cual. Bueno, pues sí, es la consola es grande, pero tampoco es tan grande. Cuando ya la tienes, sorprende que es más compacta de lo que parecía. O sea, al final, en comparación con mi One X, sí que es un poquito más grande porque es más ancha, pero tampoco es una máquina tan grande como podría parecer. Sigue siendo grande, ¿eh?, en comparación con otras consolas. Y luego, bueno, comentar que la gran revolución que supuestamente viene de esta máquina, que es lo del SSD, sí se nota, pero tampoco me parece la revolución que se nos quiere vender. Es una máquina muy continuista, quiero decir, si vienes de una Xbox, de cualquier Xbox, los menús, todo es exactamente igual. De hecho, la consola se inicia de forma muy fácil para que puedas entrar, poner tu perfil y te lo pone todo tal y como lo tenías. O sea, de hecho, la sensación es directa y completamente la de como si tú te actualizaras tu PC. O sea, tienes lo mismo, pero mucho más potente. Entonces, ciertamente los juegos retrocompatibles con las mejoras que le pone Xbox y las que van a meter ahora de boost rate, del frame rate mejor, se va a notar. Pero tampoco es ninguna revolución, es decir, mientras, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Mientras no salgan juegos que expriman la máquina, realmente es que te aporta poco, o sea, la sensación puede ser la misma de la máquina que tenías antes. Quitando lo rápido que se enciende, lo rápido que puede cargar los juegos, hay muy poquitos cambios si venías de una Xbox. Dicho esto, repito, lo de la carga de juegos, por ejemplo, tan revolucionaria y rápido, pues habrá que ver con los juegos de nueva generación, porque los juegos actuales, yo realmente no veo una gran diferencia, por ejemplo, de que la consola vaya más rápido, cargue los juegos más rápido de lo que ya lo hacía la Switch, que es otra consola que ya tiene un disco SSD, con otras velocidades, pero también tiene un SSD. Entonces, bueno, a ver qué quiere comentar Ricky de la consola y ya comento yo alguna otra cosa. Bueno, sobre todo, lo primero que resaltaría de la consola es cómo viene empaquetada. Ahí sí te das cuenta de que Microsoft le ha querido dar un mimo tremendo, que abres la caja y te sorprende. O sea, no es la clásica empaquetado en el que te ves encima el mando, los cables, levantas hasta la consola, sino tiene una forma de abrir la consola súper guapa, donde tiene guardados los cables, los mandos. La verdad es que en principio hasta te asustas y dices tú, vale, aquí está la consola, pero ¿dónde cojones está el resto de las cosas? Coño, hay compartimientos aquí. Entonces ahí Microsoft se lo ha currado, le ha querido dar un buen empaque a la consola, y es lo que te llama la atención. Un poco como comentaba Rudizzi, para los usuarios que venimos de anteriores consolas, pues incluso también te viene de puta madre, porque dices, oye, si tienes la aplicación, ponme aquí el código que te aparece en pantalla a través de la aplicación, la movida así, y directamente te restaura todo lo que tú tenías configurado y demás. Entonces te ahorra una de tiempo también tremendo. Es verdad que luego el salto que te da la sensación es que decir, coño, estoy en la consola anterior porque los menús son los mismos y demás, y y tienes esa sensación de, coño, si ya lo he jugado, no veo nada diferente. Pero bueno, también es una forma de llamar a la familiaridad y decir, bueno, pues ya rápidamente se honesta todo y me vuelvo con todo. Verdad que actualmente pues tampoco es que haya muchos juegos que saquen suca la consola, pero es lo que ha pasado a esta generación, con el tema del COVID y demás, pues lógicamente muchos proyectos se han retrasado y tendremos que esperar a este año, creo que a mediados del año, sobre el último trimestre, donde veremos ya cositas que realmente digan, coño, pues ya esto ya es nueva generación y se está notando un poquito el cambio, pero evidentemente a día de hoy pues no notamos tanta diferencia. Sí, a ver, yo he hecho pruebas, ¿no? Con juegos que sí que aprovechan la consola. He probado Destiny 2, por ejemplo, que, bueno, pues duplica el frame rate, se nota muchísimo, ¿no? Pasar de jugar a 30 a 60, la resolución también se nota que hay aumento en la resolución, luego el multiplayer a 120 se nota muchísimo, tengo tele para probar el 120, probé Ori and the Will of the Wisp y la verdad es que se ve increíble. O sea, yo lo había jugado con la One X, que ya se veía muy bien, pero aquí el HDR y sobre todo subirlo a 120 FPS se ve y se mueve increíble. O sea, no es una diferencia de que digas, ¡buah, es una locura! Pero si estás acostumbrado, te fijas en los detalles, hostia, se ve muy chulo. Entonces, bueno, es una máquina que se nota que tiene una potencia ahí, porque estas cositas dices, hostia, es increíble lo que puede hacer, pero no hay juegos. Por otro lado, comentar que es completamente silenciosa. O sea, yo hasta el momento es que no hace ruido. O sea, es que aunque te pongas al lado de la consola, el ventilador que tiene hace cero ruido, disipa muy bien el calor hacia arriba. O sea, realmente el sistema de refrigeración que tiene está muy bien hecho. De hecho, vi una review muy completa de cómo las temperaturas, el sistema de refrigeración de un canal que se llama Gamer Nexus, que desde aquí recomiendo muchísimo, un análisis muy concienzudo, y la verdad es que el sistema de refrigeración que tiene la consola es de prácticamente de 10, muy eficiente, muy silencioso. Lo único que tenéis que tener cuidado es que no le entre mucho polvo, porque está bastante abierta para tener esa buena flujo de aire, pero quitando eso, ruidos, ventilación, todo perfecto. Sí, al final es lo que pasa con todos los sistemas de refrigeración que no sean líquidos, que tenés que sacrificar una de dos cosas: o sacrificas temperatura, o sacrificas que se te meta mierda que luego hay que quitar, porque donde pasa aire va tierra, va polvillo, va pelusa, va todo. Y brevemente comentar que el nuevo mando, bueno, pues de nuevo tiene relativamente poco. La verdad es que es una iteración más, con muy pequeños cambios en comparación con el que ya había. Tienes el botón share en el centro, pero es extremadamente similar al anterior. O sea, porque el tacto de la parte de atrás de los dedos es un poco más rugosa, y los gatillos también, pero el mando es muy muy similar a la última iteración que ya se hizo cuando se sacó la serie la One S o One X, sobre todo con la One S. Entonces, bueno, un muy buen mando que funciona muy bien. La cruceta es la gran novedad. Me gusta, hace un ruido más marcado cuando pulsas hacia los lados, y es mucho más ergonómica. La verdad es que la cruceta ha sido el gran cambio del mando, para bien a mi parecer. O sea, me gusta. Pero os digo, un mando que poco se puede mejorar ya en cuanto a lo que ya había, tanto en botones, vibración, joysticks, es muy similar para bien. Lo que sí tiene una novedad muy interesante que vi el otro día, y es que se puede sincronizar fácilmente con dos dispositivos Bluetooth de forma independiente. Es decir, al pulsar el botón de sincronizar, si lo pulsas dos veces rápido, cambia el emparejamiento con el otro dispositivo, con lo cual lo podemos tener sincronizado con el PC y con el móvil, por ejemplo, y cambiarlo simplemente con un doble botón, doble pulsación del emparejamiento, lo cual me parece una idea cojonuda. Sí, y más sobre todo considerando Microsoft, que tiene cositas como el xCloud, que lo puedo estar utilizando el mando en el móvil. Por ejemplo, a mí me pasa y me putea mucho, porque el soporte que tengo yo para enganchar el móvil al mando tapa justo el botón de sincronización de Bluetooth. Entonces tengo que, cuando lo quiero cambiar de vuelta para la consola, tengo que quitar el soporte, volver a darle al botón, ir hasta la consola, apretar el de recibir la señal de Bluetooth y tal. Que lo hayan pensado así, creo que es algo que no sabía, la verdad, y que está de putísima madre. Pues sí, y dicho esto, yo creo que Ricky, ¿te toca comentar alguna cosa más o ya da el turno a hablar de la torre de Mordor, que yo en directo la he visto y es gigante? Oye, de Xbox nada más así que añadir, aparte de que, por ejemplo, la consola, pues estéticamente, aunque no sea una belleza, ocupa relativamente poco espacio, por lo que veíamos en los vídeos, y pensé que iba a ser más grande, y la verdad que no es así. Es verdad que yo creo que de las consolas nuevas, la más bonita, o el modelo más bonito, es el modelo S de Xbox, y tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, por lo menos tiene cierto encanto. Y ya pasando a PlayStation 5, un poco lo que me comentaba en contraposición con lo de la Xbox, que abrías la consola y te veías algo diferente. En PlayStation no, es súper básico. Unos cartones que te aguantan la consola. La verdad es que el empaque es bastante cutre. Para colmo, como bien sabéis, el mando de Xbox pues sí te va con pilas. El de PlayStation te va con batería. Pero es que la gracia es que Sony no te incluye el cable tipo C. Por lo tanto, si no tienes uno en casa, no vas a poder sincronizar el mando con la consola y no vas a poder hacer absolutamente nada. Eso para empezar es maravilloso. Digo, coño, ¿qué te cuesta poner un cable que las tiradas que vas a hacer te va a costar relativamente un coste muy poco? Que me vas a tener que hacer a mí como usuario ir a buscar un cable tipo C, que por suerte yo lo tengo. Pero claro, si no lo hubiera tenido, tengo que salir a comprar uno. O sea, ya ves tú la gracia con la ilusión que a lo mejor te vas a tu casa a estrenar la consola. Vuelve a salir a comprar un cable, encontrar una tienda para comprar un cable tipo C porque Sony no lo quiso meter. Así que muy mal por esa parte. La verdad que ahí no sé en qué está pensando Sony, pero no te cuesta, yo creo que nada o muy poco dinero cuando haces tiras de millones de consolas. Pero claro, eso que se ahorra, si le cuestan 20 céntimos por millones, pues eso que se ahorra. La verdad que me parece un poquillo rastrerillo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es el punto más negativo de la consola una vez la abres. Y el resto pues sigue pues un diseño bastante... Dix, espera que te corte. Sí. Bueno, vale. Perdona que te corte. Entrando un momentito en el mando, tema de la duración de la batería de Play del mando, porque la Play 4 en una sentada de, ya sabemos, de 4 o 5 horas ya te la fundió casi. Aquí, ¿cómo aguanta la batería? Pues tío, es que llevo jugando, si he jugado hora y media, en una semana no he jugado mucho más, porque no he sacado mucho tiempo. Entonces no te puedo decir si la batería vale. Dura tanto o no dura tanto, ¿sabes? Vale. ¿Qué juego tienes de Play 5? ¿Qué juegos tienes? ¿O así de potentes tipo el Demon Spider-Man o no tienes nada de eso? El Demon es el que tengo de Play 5, el único, que es el que lo estrené, llegué hasta el Nexo y luego no he tenido tiempo de darle a la consola más. Oye, sí, pues me la puedes dejar, yo me paso el juego en un momento y... Rodríguez, no, dígame que te cumplo. Yo te lo hubiera dejado el lunes y ya hoy tendría el juego más que reventado, eso lo sé yo ya. Vale, dale caña a Crono. Yo tenía una pregunta respecto, ¿el cable sea a tipo A o es tipo C a tipo C? Que es más complicado que tenga en casa el cable. No, el tipo C, que es el que utilizan los muchos móviles de a día de hoy, pues ese tipo de cable. Claro, pero es de tipo C, se conecta a un tipo A, digamos, al cuadrado viejo de toda la vida, digamos, en el otro extremo. En el otro extremo USB, no sé, no sé qué. Claro, tipo sí, tipo A, perfecto. Bueno, sí, entonces es un cable, a ver, se supone que la mayoría de gente, salvo que sea que caiga justo en un ecosistema en el que todo el mundo usa Apple, la mayoría de gente debería tenerlo, pero es la verdad... casi tan insultante como cuando Nintendo dejó de incluir el cargador porque decía que la gente ya tenía otra consola de Nintendo y quiero cargarla con eso. Bueno, así aunque lo tengas o no lo tengas, me parece una guarrada, tío. ¿Sabes? Sí, que sí, no, no, que no lo pongan. Que, meter, Microsoft que no lo pongan, es absurdo. La pila, sincronizas como toda la vida y ya está. Vale, ya me compraré una batería si quiero o compraré más pilas. Pero no te obliga a tener ningún tipo de cable. Y Roddy, sí. Perdona, ¿tú el tema de la batería de Xbox One, de Xbox Series X, del mando? Bueno, parece Ricky que sigue funcionando con pilas. No, entonces, no, digo, pero la duración. Es que yo tengo un kit de carga y juega que como, bueno, son pilas recargables. Entonces las que ya tenía para el mando de Xbox One, de la One X, uso las mismas. Entonces no sé qué comentar. Quiero decir, si te compras unas pilas recargables, depende de la capacidad que tengan. Yo tengo aquí unas que son de níquel hidruro metálico de 4,8 vatios hora y no sé, me duran un montón, unas 10 horas de juego o así duran. Madre mía, al decirlo de las pilas estas me ha recordado cuando el Homer arregla la tostadora y le pone la barra de plutonio. Pues, ¿qué pilas tienes? Yo cojo las alcalinas de toda la vida, de la Duracell. Soy un friki de las pilas y baterías, a eso me dedico, perdón usted. Grafeno. Te has tomado por culo. Dale, Ricky. Bueno, pues salvando eso, pues la consola es un pequeño armatoste. Luego ya conforme sacas también de la caja y demás te indican las instrucciones qué es lo que tienes que hacer para ponerla con su soporte vertical o horizontal. La verdad es que es bastante sencillo. Dependiendo de cómo lo quieras poner, buscas dónde está el acople, lo pones y listo. Y da una sensación un poco rara, porque en mi caso, como la tengo en horizontal, da la sensación como que la consola está inclinada hacia la derecha, ¿sabes? Porque como se abre en una especie de V, Da la sensación como que va inclinada, pero no es así, ¿sabes? Va perfectamente alineada en horizontal. Es un diseño un poco raro, pues esa sensación de, hostia, la tienes inclinada la consola, se va a caer. No, es que es así. Ricky, una pregunta, ¿tú tienes la que tiene lector o sin lector? Sin lector. Vale, vale, o sea que aún más raro, porque la de lector como que te hace más base, ¿no? Esa sí que queda muy flotando. No sé, la de lector es que no lo he visto, la diferencia que tiene entre una y otra, no he visto análisis de diseño. Pero sí es que es verdad que se te queda un poco peculiar el cómo queda en la mesa, vaya. Que parece que está doblada por un lado, el mando se te puede caer, pero no pasa nada. Y aquí, por ejemplo, si en Play, pues lo típico, el tema de la configuración como siempre. También a través de la aplicación puedes utilizar un código BIDI para cargar tu usuario. Y sí es verdad que los menús te varían. Entonces hay una interfaz un tanto, es una especie, hay cosas que son antiguas, ¿vale? El tema de, por ejemplo, de cuando entras a los menús para ver el almacenamiento, los perfiles, la accesibilidad y demás historias, pues es exactamente igual que el de PlayStation 4, pero el menú principal te cambia. Y sobre todo donde yo he encontrado mejoría, pero de una manera brutal, es con el tema de las descargas. Yo también es verdad que amplié un poco la descarga que tengo ahora en mi casa. Pero es que no tiene ni punto de comparación juegos que me he bajado de PlayStation 4, como el de Last of Us 2 y el Spider-Man, el primero, que lo tengo pendiente de jugar. Me tardaban nada, a lo mejor 15 minutos o incluso menos lo tenía descargado. Cuando antes en PlayStation 4, cuando te ponías a bajar ese tipo de juegos, de las 2 horas en el mejor de los casos no bajabas. Y era un auténtico coñazo. Ahora enseguida se descargan y el Demon's Souls también me lo descargué. Y tampoco me tardó mucho, o sea, me sorprendió precisamente eso para bien. Si ya está bajando una parte, ya está bajando el juego, digo, coño, que ha pasado 15 minutos o 20 y ya lo tengo bajado, o sea, es una maravilla. Y poquito más que comentar, así, el mando, la verdad, que también cambia un poquito de ergonomía con respecto a lo que era el mando de PlayStation 4. El acabado en blanco y negro me parece súper guapo y súper súper bonito. Los botones, cómo están hechos con un transparentito bastante interesante. Y la verdad que en general, en líneas generales, pues lo mismo que le ocurre también a Xbox. Sí, en este caso en Play tienes el Demon's Souls si te gusta ese tipo de juego. El de Sackboy también lo ponen bastante bien, pero hasta verano no te sale Rancher. Pues claro, también hay un medio vacío en cuanto a juegos, que es normal también, un poco lo que comentábamos antes, el tema de querer sacarlas por antes del cierre fiscal. El tema del COVID no ayuda a los desarrollos y por lo tanto pues andan los dos. Yo creo que van a haber un par de meses ahí un poquito flojos, pero bueno, como yo tengo catálogo atrasado de las dos consolas, pues es una manera de decir, oye, es el momento de ponerte al día para cuando esto empiece ya a caminar, empezaría a darle a los juegos nuevos, y los juegos que te quedaban de atrás, pues habértelos pasado. Sé que ahora quizás pronto para lanzar esta pregunta, pero de momento, ¿cuál de las dos te ha dejado mejor sensación de boca? Hombre, pues quizás a lo mejor, por ser un tanto más diferente, yo creo que la Play, la que te da la sensación es decir, coño, he cambiado por el menú, el mando es diferente, evidentemente la construcción de la consola es otra historia, igual que en Xbox, que también es otro tipo de forma de consola, pero en general yo creo que a lo mejor la Play es la que te dice, estás ahí en algo diferente, y más que nada por la primera jornada de títulos. Por tu verte el Demon's Souls y sobre todo el comienzo de cuando enciendes la consola, que sale la primera pantalla inicial de Sony cargando, no me acuerdo lo que salía exactamente, pero la ves con una nitidez, viéndola, mi tele es una tele de 350€ 4K, o sea, tampoco es una puta maravilla, pero coño, lo ves y ya te impacta, ¿sabes? Y te da ese, uff, esto ya aquí pinta de que estamos aquí en algo diferente. O es verdad que faltarán juegos y demás que no lo demuestren, pero sí es verdad que das ese saltito. Y quizás ahí Sony impacta un poquito más que Microsoft. También un poco lo que comentábamos. Con Microsoft ya veníamos con los menús antiguos y ese impacto inicial no lo tienes, porque ya lo conocemos nosotros. Por lo tanto, si vienes de las dos consolas anteriores, yo creo que la Play al principio te va a dar un poquito más de impacto que la consola de Microsoft. Ricky, una pregunta, ¿podrías profundizar un pelín más en las sensaciones del mando? Es el nuevo sistema háptico que tiene, o sea, con el Astrobot, que la gente dice que tanto el tema de los gatillos como de la vibración, o sea, ¿tú cómo lo has visto? Precisamente ese juego que te lo bajan, es otro detalle que tiene, que te lo bajas automáticamente cuando creas tu usuario, me parece, no mentira, cuando estás bajándote la actualización de la consola y el juego, ¿vale? No lo he jugado, así que poco te puedo aportar de lo maravillosamente bueno que es el nuevo mando. ¡Qué maravilla! Pero te lo baja automáticamente, pero tú si quieres luego lo puedes borrar, ¿no? Tranquilamente. Sí, sí, claro, a ver, es un detalle que te dan, es si tú te bajas la consola y tienes un juego, independientemente de lo que te hayas comprado, ¿no? Para mí es un detalle guapo, porque no, no, que sí, que sí. Por la puta cara ya tienes un juego. Hostia, perfecto, vale, pues ya tengo algo que jugar. De que no que... es más que una demo técnica, ¿no? Tengo entendido. Sí, bueno, creo que es cortito y demás. Pero coño, al final todos esos añadidos, al final te van llenando. Y si tú juegas, pues de puta madre, porque me has puesto esto y no me lo esperaba. Así que todo lo que venga de gratis, aunque sea media horita o una hora, pues bienvenido, ¿eh? Solo quiero comentar brevemente que, al igual que vi el análisis este de refrigeración de Xbox del canal Gamer Nexus, hicieron lo mismo para la PlayStation 5, y la PlayStation 5 en general refrigera también muy bien, pero en las memorias parece que tienen algún problema de refrigeración, porque bueno, no tienen un contacto realmente directo con el disipador que tiene la consola, ese Tochamen. Entonces bueno, está por ver si las próximas reediciones que haga PlayStation, que no nos enteremos, pero simplemente les pongan algún tipo de conexión, porque ahora se calientan, bueno, se calientan más de lo que deberían, pero que tampoco es ningún drama. Entonces bueno, que parece que también refrigera bien en general la consola, pero con ese asterisco en las memorias. Y bueno, ya como último aporte de las nuevas consolas, bueno, que no son las nuevas consolas sino en Play, pues tenemos la demo de Resident Evil 8, bueno, llamar eso demo es llamarlo demasiado, del Mayhem, vale, pues en el cual nos sitúan dónde se va a desarrollar el juego, que es en esa mansión donde estaba, no me acuerdo el nombre de la tía ahora, que se me fue. La Lady no sé qué, ¿no? La Lady Wolfenstein. Y nada, básicamente pues nos vemos que el juego sigue siendo en primera persona, el sonido yo lo jugué con casco. La verdad que estaba muy conseguido. Lady Dumitrescu. Toma ya. Dumitrescu, efectivamente. Y básicamente pues es una pequeña toma de contacto de lo que nos podemos encontrar. Comento un poquito por encima que estamos en una cárcel, una jaula, y a partir de ahí, bueno, una cárcel más bien, encerrados en el castillo, ¿vale? Y tenemos un poco que intentar escapar de ahí. Básicamente pues vemos que ha habido, sobre todo yo creo que en tema de escenarios, con respecto a lo que yo recuerdo de Resident Evil 7, pues sí ha habido una subida gráfica bastante importante, o sea, la veo bastante más completo, más bonito todo, más realista, la verdad que lo vi bastante chulo, y es súper cortita, o sea, dura 10-15 minutos, en el cual pues ni cogemos ningún arma ni nada, sino tenemos que intentar hacer, no mini puzzles, sino encontrar las cosas para poder escapar. Vemos también un poquito del tema de la mansión, que está súper currada. Y luego ya pues nos encontramos con varios enemigos de esa vampiresa, doncella o como quieran llamarla, que no sé cómo las denominará Capcom, que nos aparece por el juego, y la verdad que te deja con esa sensación de decir, mola lo que veo, me gusta cómo está planteado, el tema de los escenarios así en plan góticos a mí me ha gustado bastante. Y te deja la sensación de querer un poquito más. Es verdad que seguramente sea bastante continuista con la fórmula de Resident Evil 7, pero lo cual no es mala. A ver si no lo hacen como aquel juego, que si recordamos bien, la primera parte del título estaba bastante guapa porque era más de sigilo, de puzzles, con poca munición, más survivor, y luego al final se mete en una especie de shooter a lo loco con un montón de munición de la hostia. A ver este qué tal sigue, pero de momento sí deja ese buen saborcito de boca y con ganas de más de conocer qué pasa con estas doncellas vampiresas. Perfecto, yo ya digo que a mí me gusta este cambio que ha dado la saga Resident Evil, que mucha gente le pone el grito en el cielo, pero sinceramente ya no es el primer cambio que vemos. Recordemos del 4 el cambio que significó, que a gente le gustó, a gente que no, entre los que me incluyo, pero yo creo que para mí personalmente este cambio a otra vuelta de tuerca a lo que sería más el terror, la verdad es que está guay. Está a ver qué tal este Resident Evil 8 o Resident Evil Village. Me emociono. Muchísimas gracias a ambos, tanto a Rodichi como a Ricky Snipe, por uno, aportarnos un poquito más de información sobre las nuevas consolas, y dos, ponernos los dientes un poco más largos, desgraciados, porque aquí hay gente que no tiene nada, ni una ni la otra. No hay justicia, no hay justicia aquí en Golar. Pues nosotros vamos a continuar con el State of Play de Sony, no sin antes despedir a Ricky Snipe, que lamentablemente tiene que irse. Así que Ricky Snipe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otro programa más, y nos esperamos verte en nada, en una semanita. Hasta luego. No te lo crees tú ni borracho. Pues nada, ya llevamos este año 3-3, algo inédito, comparado con lo que hice el año pasado, que no pasaba casi nada por el programa por falta de tiempo. Y nada, el status play, mira, te lo resumo yo en 2 minutos. Si Nintendo hizo mierda, Sony hizo el doble de mierda. Pues muchas gracias, Ricky Knight. Y bueno, pues eso, cogiendo el testigo de Ricky, decime si este State of Play de Sony fue tan chungo, tan malo como ha comentado Ricky en su hiper mega rápido análisis. A ver. Primero, de forma genérica, State of Play, ¿cuál ha sido el problema? Pues el problema es que de las últimas conferencias de Sony habían juegos que, de los cuales se habían enseñado, de los cuales se tenían muchas ganas de tener novedades y de los cuales no se ha hablado, pero es que prácticamente no se ha hablado de nada nuevo, empezando por el Ratchet & Clank, un juego que tiene una pinta impresionante, directamente ni aparece hoy en este State of Play, no se enseñó absolutamente nada, pero tal y cual no se enseñó de esto, tampoco se enseñó de Horizon o tampoco se enseñó de God of War. Entonces, claro, son juegos de los que había muchas ganas de saber algo más y no es que directamente ni los mencionan. Luego, sí, del Returnal ese ya lo habían enseñado, enseñaron cosas, enseñaron un nuevo juego que se llama el Sifu, es uno como de artes marciales que llevas a un tío y es bastante como películas de acción asiáticas, pues la verdad es que tenía esa pinta y molaba mucho. Pero quitando ese, la verdad es que yo no vi ninguna cosa así muy nueva que me llamara la atención. Se enseñó un poquito más de Kena Bridge of Spirits, un juego que también para mí tiene una pintaza increíble y se le puso fecha para el 24 de agosto. Pero quitando eso, cosas que no hubiéramos visto antes así novedosas, no recuerdo. El Solar Ash es otro juego que se enseñó de Her Machine, de los creadores del Hyper Light Drifter, que la verdad es que era un juego que se veía bastante dinámico y rápido, un juego de acción, aventura, plataformas, que se veía muy dinámico, muy rápido, pero es que la verdad es que os digo, quitando estos dos títulos, el Solar Ash y el Sifu, yo no vi nada que me llamara la atención, y es eso, sobre todo las ausencias de información de cosas nuevas. El gran final para cerrar fue Final Fantasy VII, y el problema es que se dio más información sobre Final Fantasy VII tras la conferencia vía Twitter que durante la conferencia. Yo creo que está siendo muy hate. A ver, la conferencia empezó con lo que todo el mundo quería ver: Crash Bandicoot 4, It's About Time, que no salió en ningún lado y que es novedad exclusiva. Esa es la forma de abrir un evento. Y no con esos putos juegos que no le importa a nadie, como God of War, como Horizon, como el Ratchet & Clank, ni como el Elden Ring, que es el que hace la competencia entre los estúpidos que esperamos Simpson cada conferencia y los que esperan Elden Ring. Estamos ahí. Está siendo sarcástico, aviso. No, para nada. Además, después mostraron Returnal. Returnal, ¿quién no quiere un Ghost Runner con Overwatch? Ahí está, Returnal, listo. Se puede jugar. El Sifu, los que vivieron la época de cuando los beatemap pasaron al 3D en los arcades, ahí lo tienen, más o menos con los mismos gráficos por lo que se dejó ver en la presentación. Yo creo que ha sido una gran conferencia y que te estás quejando ya. Joder. Final Fantasy también. También Final Fantasy Freddy. Juegazo. Franquicia que adoro y que no es para nada de móvil y youtubers. Ahora, con poder moverte. Buah, una maravilla. El Oddworld. Sí. Pues el juegazo. No lo hemos visto nunca, ¿eh? No lo han enseñado en ninguna conferencia ni nos lo vienen adelantando hace nada. Buah, si la gente se queja de lleno de esta conferencia. No, y Deadloop, por ejemplo, porque a mí la gente de Arkane Studios me encanta, Dishonored 2 lo estoy flipando muchísimo, pero es un juego que se lleva enseñando desde, yo qué sé, hace cuánto, ya le han dado no sé cuántas vueltas, y se enseñó un vídeo que parecía más la típica intro de James Bond que un vídeo gameplay para ver alguna novedad. O sea, se enseñó cero también. No sé, siguiendo la línea, sin ser sarcástico, de Cronos, la verdad es que os digo, es decepcionante. Y sobre todo, lo que me parece más raro es el tema, por ejemplo, del Final 7 Remake, que es que hasta me parecía surrealista porque durante la conferencia se enseña un vídeo para enseñar, te ponen lado a lado comparación gráfica para que veas la diferencia entre PlayStation 5 y PlayStation 4, y es un flaco favor a la versión de PlayStation 5, porque es que, quitando una escena muy puntual en la que se nota iluminación, en el resto es que yo no vi una diferencia notable ni directamente significativa. O sea, es que me parecía surrealista que hicieran ese tipo de comparación, quitando además que te digan que el DLC que anunciaron, como no te compres la versión de PlayStation 5, no la vas a tener, porque sí, tú puedes actualizar a la versión de PlayStation 5, pero que actualices no quiere decir que te metan el DLC. Sí, lo de Final Fantasy fue raro, llevado todo. Cuando empezó con Yuffie, que Yuffie es un personaje que, como sabemos, no está en Midgar, en Victoria. Si mal recuerdo, nunca pisa Midgar, salvo que no sé qué se nos ocurra cambiar la historia. Y va a ser DLC jugable. Va a ser un personaje jugable en Midgar, o sea que vamos Nomura, sigamos metiendo. No sé por qué no le ponía Mickey. Ya a esta altura podría meterlo a Mickey Donald por ahí. Ya exactamente igual. Este señor hace lo que le sale los huevos. Pero al margen de eso, me hizo acordar mucho a Halo Infinite, que era muy difícil ver las ventajas del ray tracing. Y lo que terminamos viendo eran unas texturas planas que nos daban. Acostumbrados a ver los reflejos metidos en las texturas, nos daba una muy mala impresión. A mí con la comparativa de Final Fantasy en PlayStation 4 y PlayStation 5 me pasaba un poco igual, que hasta a veces lo veía que la versión de PlayStation 4 se notaba más, se veía más, quizá por ese brillo metido que será peor calidad, pero no sé, yo también soy alguien que prefiere comerse una hamburguesa que comer caviar, entonces a lo mejor mi paladar no está tan fino como para distinguir eso, pero... Sí, que era más resultona, como hacen algunos teléfonos, que saturan los colores en vez de que sean más realistas, y cuando lo ves realista te parece una imagen apagada, menos viva, pero en realidad es que se tiene mejor definición. Totalmente. Y ahora, hablando en serio, que es un poco lamentable porque yo esperaba una conferencia en la que se mostrara mucho más, pero lo que más me llamó la atención, o lo que más creo que me van a dar ganas de jugar de lo que se mostró, es este Solar Ash que mencionabas antes. En parte porque se veía interesante y en parte porque es Annapurna, que a ver, sabemos que no puede ser un juego malo, porque tanto como Devolver en el mundo indie son los que ponen la garantía de confianza en decir, este juego puede que no te guste, puede que no sea para toda la gente, pero no va a ser un mal juego. Exacto. No, si alguna conclusión podemos sacar de este State of Play, al final... Un poquito en relación a lo que hemos comentado antes de las nuevas consolas, es decir, no corráis, no hay prisa, es decir, sí, yo me compro la Series X, pero porque ha sido un capricho y porque la he podido encontrar, la verdad, bueno, pues estás atento al Telegram, estos canales, y cuando sale la pillas. Pero es que no tenéis ningún motivo para estar ahora mismo mataros a intentar conseguir las consolas, a no ser que seáis pues unos putos mega frikis, entiendo que unos cuantos de aquí sí, pero objetivamente no hay motivo porque es que no hay juegos, entonces... Tranquilidad, ya habrá stock y ya saldrán juegos. Como pasa siempre con todas las generaciones nuevas, la verdad es que tampoco es novedad. Bueno, yo no sé dónde fue que escuché o leí a alguien que daba una explicación bastante más lógica de por qué este evento es una mierda y que lo comparaba en por qué el evento de Nintendo también es una mierda. No explicaba por qué los hacen, ¿no? Que la verdad es que si sabes que tu evento va a ser una mierda, te lo puedes ahorrar, como hizo Nintendo ahorrándose el directo del año pasado porque no tenía una mierda que mostrar. La gran pregunta es esa, ¿por qué decidieron mostrar nada? Pero el por qué hay nada, en el caso de Nintendo hay muchísimo, muchísimo, muchísimo rumor de incluso ex trabajadores que dicen, cuando Nintendo hace esto, este tipo de cosas de no mostrar nada, no presentar nada, tener un montón de juegos guardados, demorar lanzamientos esperados, personita, y demás cosas, claro, es porque quiere sacar la próxima consola o una revisión. Así que hay rumores bastante fuertes de que este año debería caer ya la Switch Pro y que ahí van a sacar Bayonetta y van a empezar de vuelta a meter cosas para hacer que la gente como Reggie vaya de cabeza a la Switch Pro sin pensarlo dos veces. Y en el caso de Sony, es por un sencillo motivo, si ahora sacan los pepinazos, muestran los pepinazos y tal, la gente no puede comprar la consola. Entonces se arriesgan a, si adelantan alguna fecha, si lo sacan más o menos tiempo y no hay suficiente mercado de consola, no hay suficiente, se me ha ido la palabra, pero no hay suficiente parque, ahí se es la palabra, no hay suficiente parque de consolas entre la gente, con que saquen un God of War que posiblemente sea... el juego o uno de los juegos más esperados de toda la generación lo saquen ahora al principio cuando todavía no todo el mundo tiene su PlayStation 5, le puede repercutir negativamente el juego porque después cuando lo puedan jugar ya va a ser un juego entre comillas viejo que no lo van a poder cobrar el mismo precio y demás. Sí, además hay que destacar que desde estos dos play me sorprendió que prácticamente todo lo que se anunció sale para PlayStation 4 también, y juegos que no me esperaba como precisamente el Kena Bridge of Spirits, si no recuerdo mal, también al final salió para que iba a salir para PlayStation 4, lo cual me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. viendo la capacidad gráfica que los gráficos que muestra el juego. Con lo cual, más motivo para no dar el salto. Quiero decir, es que ahora mismo Sony está prácticamente todo lo que lanza es intergeneracional. Sale en PlayStation 5, va a funcionar mejor, pero no es que sea un juego que va a aprovechar al máximo PlayStation 5. Y recogiendo el testigo de lo que dices de Nintendo, la verdad es que sí, cada vez hay más rumores. Ciertamente hace muy mal pensar el hecho de que no se haya visto nada, pero es que nada de Bayonetta o de Breath of the Wild 2 hace indicar que si no se ha enseñado nada es porque lo que hay es para una máquina que no se ha enseñado aún. Más cuando Switch claramente ya está, no se le puede sacar más suco, o sea, es que es un milagro lo que consiguen con ello. Y para comentar muy brevemente, una muestra de esto es el Pokémon Direct que se hizo también ayer, día de grabación, el viernes anterior, que muy resumidamente, o sea, van a sacar un remake de Perla y Zafiro, creo que era, y que bueno, es un remake normalito, no tiene nada de especial, ni gráfico de ninguna manera, pero luego se enseñó el que supuestamente será el nuevo juego de Pokémon, que ahora no me acuerdo, Pokémon Legends creo que se va a llamar, un juego de mundo abierto, que claro, lo que se vio del juego iba muy mal, o sea, lo que se enseñó del juego sí que es un mundo abierto, pero es que cuando veías la distancia de dibujado, el popping, el frame rate de los elementos que habían en pantalla, porque tu personaje sí se movía con cierta fluidez, pero los Pokémon que veían por ahí iban literalmente a 10 frames por segundo. Se ve claramente que es un juego que la máquina no está siendo capaz de tirarlo correctamente y que están haciendo unos sacrificios enormes, más allá de que sea temprano el juego porque sale el año que viene, pero tú no enseñas un tráiler en el que el juego va mal. No, porque tendrías que optimizar esas imágenes. Entonces, me da también la sensación de que este Pokémon va a salir para una máquina que va a ser mucho más capaz, porque ya de hecho Pokémon en los últimos, pues en la zona de mundo abierto va muy mal el juego, no da para más. Entonces, que vaya a haber una revisión de Switch, una Pro con una CPU actualizada con mucha más potencia, es muy probable que si no es este año el que viene salga y vaya a salir apoyada o aupada por todos estos juegos. Yo también coincido en que es muy muy probable. Y si sale, pues sí, me voy a pedir la salida, pero básicamente porque Switch es la consola que más uso hoy en día, porque la uso cada día para ir a trabajar, o sea, no por otra cosa. Que sí, no porque sea Nintendo. Y recordemos que Nvidia ha comprado a ARM, que son los que fabrican la arquitectura, los que diseñan la arquitectura que llevan los procesadores móviles como Qualcomm y demás. Y que está haciendo alguna que otra mejora con respecto a la reducción y construcción en pequeña cantidad de nanómetros, así que también algo por ahí puede haber. Bueno, está pendiente de confirmarse la compra, ¿eh? No, creo aún no la han confirmado los grandes organismos, estos legisladores, pero porque hay muchas compañías en contra, pero sí, está en proceso de ello. Lo que sí, los rumores son muy fuertes que como lleva chip ARM fabricado por Nvidia, porque al final, hasta que se confirme la compra, ARM la puede licenciarla a cualquier compañía. Lo que sí suena muy fuerte es que el nuevo chip y tiene mucho sentido, es que el nuevo chip de la Nintendo Switch Pro, como se llame, sea compatible con DLSS, lo cual le daría unas posibilidades a la consola de rendimiento alucinantes. Pues muchísimas gracias, chicos y chicas, por estas impresiones y por estas nuevas noticias, un poco así decepcionantes, pero bueno, esperemos que la cosa mejore, ya veremos. Así que nada, vamos ahora sí que lamentablemente cerrar el programa. Pues bueno, venimos, ya lo hemos dicho, venimos a tope y esta vez pues con mucho contenido indie, también un poquito para gustos y colores, pues nosotros vamos para todos los gustos, más algo ya en plan heavy como han sido las impresiones de esta PlayStation 5 y esta Xbox Series X. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí un programa más, ya hemos despedido a Rikis, así que Roditzi, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos, hasta luego. El milenarismo ha llegado. Pues ha sido un placer estar por aquí de nuevo, es un placer empezar con tanta energía esta temporada que yo creo que de momento nos está saliendo muy redonda y aprovecho simplemente porque, ya, bueno, pues por Telegram ya hablamos y ya nos han mostrado su alegría de vernos por otra vez dando por culo en el mundo podcasting, pero bueno, aprovecho para dar un saludo a Ninja Los Peines, al Germen, y a Mano Stranger que nos han comentado por iVox en nuestro primer programa y bueno, pues que nos han mostrado su alegría y apoyo de que estemos una temporada más, así que gracias por vuestros comentarios y gracias a todos los que nos seguís durante todo este tiempo, así que nada, nos vemos en el próximo programa, hasta luego. No me quería despedir antes, Crono, ya que te tengo a ti, que vienes tú ahora. Ha habido un pequeño oyente indirecto, mejor dicho, que nos ha preguntado, nos ha hecho una preguntita, así que creo que eres el más indicado a responder. ¡Cara, boludo! Pues nos pregunta Alejandro si el nuevo juego de Shovel Knight es tan chulo como el Shovel Knight y si se parece al Ninja Gaiden de la NES. Yo transcribo literalmente, así que Cron86, esta es tu despedida, ya nos dices qué te parece. Espera, espera, perdón un matiz, que Alejandro, señor Ratas, a ver, que estuvo por aquí, llamémosle como Ratas. ¿Cómo que llamar? Imagino que será el Treasure Trove, que es una expansión de Shovel Knight, a la cual no jugué, pero me lo puedo inventar, no hay problema, yo busco mis fuentes oficiales y a ver, hablando un poco en serio, la gente que hace este juego son unos putos flipados por su trabajo y por su comunidad. Tiene una comunidad muy firme, lo sigue muchísimo porque es algo que han hecho un muy, muy, muy buen trabajo. Han capturado toda la estética de juego de los 90 de plataforma con combate, pero sobre todo plataformas de momentos complicadas. Lo han llevado a la perfección y se han dedicado a sacar uno tras otro DLC gratuitos y contenido para este juego desde hace años, así que sin duda, si a alguien le gusta Shovel Knight, a ir por todas, porque si en algo son contenidos que atiman en la calidad, así que así como ningún DLC ha decepcionado con respecto a lo que han sacado, se podría decir que es una apuesta segura que cualquier cosa que saque en el futuro, que no sé hasta cuándo van a seguir sacando cosas, la verdad, porque lo que han dado ya a la gente con este juego no tiene nombre. Pero lo que saquen, le doy el sello de confianza. No sé si se parecerá mucho a Ninja Gaiden o no, por lo que he dicho que no lo he jugado, pero que ante la duda, no lo que estás pensando, Moniki, sino a comprarlo. Llamé el pensamiento. Bueno, pues esperemos que para el señor Rata este comentario de Cron haya sido satisfactorio y suficiente, si no, pues que nos lo haga saber. Y ya finalizamos con Juno. Muy buenas noches, merci por estar aquí otra vez con nosotros y nos vemos. Hasta luego. Y la niña es más tonta que una mata de habas. Pues nada, muy bien. Un placer volver a estar esta semana aquí y trayéndoos, como siempre, indies para aburriros un ratito más. Hasta pronto. Pues nada, gente, ya sabéis que tenéis el canal de Telegram para comentar la vuestra, que ahora va a estar calentito con el tema de los retos, las prendas y la madre que en qué momento, mal momento, tuve que abrir la boca, pero pues eso, ya sabéis que por ahí estamos comentando siempre cositas, siempre hay algo, así que no dudéis en pasaros y decir la vuestra. Y nada, nos vemos en una semanita y recordadlo, vuestros retos, nuestras prendas, vamos a sufrir de lo lindo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao. Fortnite. Grafeno. ¡Mando! Y es que Alejandro pregunta si el nuevo juego del Shovel Knight es tan chulo como el Shovel Knight. Si el nuevo juego del Shovel Knight es tan chulo como el Shovel Knight. Marta, ¿esto cómo se come? Sí. A ver, espera. Porque si el 2 es tan bueno como el 1. Eso. Exacto, exacto. Vale. Y que vale. Si se parece al Ninja Gaiden de la NES. Vale. Digo, hostia, es que este juego es como este juego. Vale. Yo digo, no, con la cabeza que tengo ahí. ¿Y que se llama Shovel Knight 2? ¿Shovel Knight 2? No, así, no tengo ni puta idea. No, Shovel Knight 2, ahora es personal. ¿Shovel Knight 2? ¿Sí? ¿En serio? No, me acabo de inventar. Ahora más Shovel que nunca. Ni lo sabes, lo estoy preguntando. El Shovel Knight. Bueno, pues el State of Play, ya que Crono y Tsuno no comentan, que sabemos que son grandes expertos estar al día y no con juegos indies, pues la verdad es que empezó... Espérate. Vale, ya. Pues la verdad es que el State of Play, pues como bien ha dicho Ricky, decepcionó porque pues habían muchas cosas que ya se habían enseñado de las que se esperaba más información. Empezando por el ¡ay! Se me ha ido el nombre, el que tanto le espera... Bueno, menos mal que tenemos un experto en AAA que está siendo súper fluido con él. Menos mal. Vale, paro de jugar, ya está. Ya paro de jugar. Exacto, tío. Es que a ver, dijimos que hay que hacer aquí... Yo no estoy jugando, así que... Aquí mentira sería... que antes se te escuchaba de fondo el clic, clic, clic, clic, clic. Estaba tecleando. Estaba tecleando y lo puedo demostrar por la hora del mensaje. Vale. Ay, mira, que se me hace papilla el cerebro jugando a esta mierda. A ver. El equipo que está detrás del desarrollo. Ay, perdón, me salta aquí. Me digo, corte. Joder, usted va a leer esa, tío. Qué putada. Que nada, que voy a poner otra. Fortnite para mí es muchísimo peor, es ponzoña en sida, o sea... Pues ganar una partida demuestra que no eres tan manco. Si no, no es cuestión de que sea manco, es cuestión de que preferiría que me, no sé, que me cocieran los huevos al rojo vivo y yo qué sé, me metieran alfileres por el culo. A ver, ¿qué te parece mejor que jugar a Fortnite? Venga, vamos, cuando vaya a Barcelona voy a poner una valla. Venga, lo que tú quieras, no sería la primera vez. ¿Pero tú qué cosas más raras sexuales has...? No quiero preguntar. Lo peor es que no era sexual. Pero a ver, aquí la gente siguió tus instrucciones, porque tú pedías no retos de muchos juegos, o sea, está dentro de los parámetros que pusiste. Yo propongo que la gente dijera, aportara ideas, pero que no tengan que cumplirse al 100%. Y repito, si queréis... ¿Hay olor? ¿Te parece que se ha cagado? Sí, me he cagado, estoy hasta... Que yo lo acepto como un reto. O sea, lo acepto como un... Hostia, me he metido un jengibre en la boca, que pica esto, joder. Digo que no es que me eche para atrás, pero... No le jode la olla, si lo queréis, en la olla, pero si lo queréis como... Si lo queréis... Sí, porque, hostia, tú comételo a palo seco. Digo, si lo queréis como prenda, como lo decíamos, si el Alexis no funciona lo suyo, jugar al Sonic. Me parece eso, intenta, no sale, algo chungo. Pero ya de base, hacerle jugar al Sonic es como decir, a ver, hijos de puta... No le martiricéis al pobre, pues lo mismo. Entonces tendrías que proponer tus propios retos. Vale. Y a pena de jugar Fortnite. Vale, yo. De ganar una partida en Fortnite. Exacto, porque no era ganar. Es que es eso, no es ganar. Vale, yo me comprometo para la semana que viene a poner los retos. Y retos difíciles, o sea, no es eso de, pues me voy a pasar el Dark Souls en media hora. No. Pero sí que algo jodido, y si no... Dark Souls sin morir, toma ya. Eso molaría. Dark Souls y la prenda es sin sexo durante un año se muere. Tampoco, hija de puta. Tampoco pasa nada porque hemos pasado tiempo de sequía. Vamos, hay que reconocer las cosas como son. No, sí, es verdad, pero... Ahora sí que me jodería mucho esta prenda. Prefiero jugar al Fortnite. Joder. Mira, ya está, va a jugar al Fortnite. Ya está, lo hemos conseguido. Bien, Marta, bravo. Claro, hostia, el troleo máximo. Bien, ahora Marta. Es cuando lo editáis todo. Perfecto.